Dante Rossi, con quien habíamos acordado una entrevista en la tarde de hoy para conversar sobre distintos temas de actualidad, los niveles de conflictividad que se viven en la provincia, que generan preocupación a diversos sectores de la sociedad civil, y por eso lo invitamos al aire. Estimado Dante, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, habíamos escuchado, seguimos de cerca, la preocupación expresa que se ha dado por lo que son las protestas en el centro de Córdoba capital. Y bueno, esto estamos viendo que se está profundizando, estimado Dante. En el día de hoy, la Asociación Trabajadores del Estado también se sumó a un paro nacional. Y la situación social está llevando a que se profundice el problema en la capital. ¿Qué salida se le está viendo a esta situación que perjudica a comerciantes, que el centro comercial de Córdoba capital lo ha expresado, pero que también responde a un derecho a la protesta? Y bueno, tampoco podemos esperar que terminen procesando, imputando a todos los secretarios generales de la provincia. ¿Cómo lo ves vos, Dante? Y lo que pasa es que la situación es muy complicada, ¿no? Estamos viviendo un ajuste salvaje con muchísimos despidos en la Administración Pública Nacional, con un aumento de tarifas y de alimentos que hace que mucha gente, por supuesto, que no llegue ni siquiera a mitad de mes, y es un combo muy complicado. Entonces, por supuesto que las protestas y se multiplican y son cada vez más importantes y más seguidas. Así que creo que lo que hay que hacer es dialogar, en este momento aguantar, resistir esas manifestaciones, ver cómo se puede ir resolviendo la situación. Pero desgraciadamente yo veo un agravamiento de la situación. Estamos frente a un gobierno nacional que no tiene escrúpulos en aplicar un ajuste salvaje que deja mucha gente de condiciones mínimas de bienestar, y me parece que es lamentable. Hoy nuevamente el fiscal de Aragón, de la ciudad capital, bueno, amenazaba con un desalojo a una protesta que se estaba dando de manera pacífica, donde se señalaban irregularidades. Y bueno, sabemos que hay dirigentes que han sido procesados por las protestas y que podrían volver a ser, o sea, podrían reincidir en esta situación, y sería agravar la situación de estos dirigentes. ¿Qué solución se le puede dar a esto? Porque se están pisoteando los derechos, lo sabemos, el derecho que tienen muchos también y que exigen a comerciar y a circular por la capital, pero la situación social se complejiza y hasta ahora vemos que están procesando a los dirigentes gremiales que no están más que representando a trabajadores despedidos. ¿Qué salida le podemos dar a esto? Lo que pasa es que hay que tener un sentido de cuándo se aplican las medidas y de cómo se aplican. Yo soy autor de un proyecto que buscaba limitar las manifestaciones en la ciudad de Córdoba, fijar un radio determinado donde sí se puedan hacer, porque también hay gente que no se puede movilizar, no puede circular, no llega a su lugar de trabajo a tiempo, pierde el presentismo, no se puede atender en una obra social que justo le dieron el turno, no pudo llegar al ANSES o al PAMI. Bueno, muchas cosas, y comerciantes, por supuesto, que no venden, y si no venden hay despidos y se agrava la situación. Lo que pasa que eso es para aplicarlo o tratar de aplicarlo por consenso y en un momento determinado donde no hay tanta conflictividad. Nosotros hoy estamos viviendo un combo muy complicado, muy difícil, que yo creo que de continuarse la misma situación, nosotros vamos a vivir situaciones de riesgo institucional, porque la gente no aguanta más. Entonces creo que hay que ser cuidadoso con la aplicación muchas veces de la ley, de las imputaciones y todas estas cosas, porque vuelvo a insistir, no estamos de ninguna manera para reprimir, para imputar o para limitar justamente ahora ese tipo de reclamos. Estimado Dante, ¿qué opinión tienen desde el radicalismo de Córdoba de la propuesta que está haciendo el presidente Milei de avanzar hacia este pacto de mayo y a la sanción de la ley ómnibus? No hay una definición en el radicalismo y es el debate que se viene para más adelante. Yo creo, y lo digo claramente, que nosotros, independientemente de que se haga el pacto de mayo, independientemente de que se le puedan aprobar leyes al presidente, porque fue electo, y nosotros muchas veces hay que ver cuál es el límite y, y qué cosas se pueden aprobar y qué no, pero creo que lo que el radicalismo tiene que señalar claramente es que nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, no estamos de acuerdo con el ajuste, no estamos de acuerdo con la visión que tiene de los derechos humanos, no estamos de acuerdo con el rol del Estado, no estamos de acuerdo con la visión de federalismo que tiene, entonces no hay coincidencia y la sociedad tiene que saber que nosotros no tenemos esas coincidencias. Yo me inclino y apoyo la posición que está teniendo Martín Lustó como presidente del Comité Nacional y lo que ha hecho el otro día al claramente rechazar un DNU que era absolutamente inconstitucional. Sí, la verdad que se llamó la atención la posición del presidente de la UCR, que también se lo vio con cierta diferencia con sus correligionarios, otros senadores radicales que no acompañaron. En ese caso, el radicalismo no llevó una postura unificada en el Senado. ¿Qué pasará en diputados? Pero es momento también de no ser tibios y de señalar claramente cuáles son las posiciones. Acá en Córdoba pasa exactamente lo mismo. Yo debo ser una de las pocas voces que está diciendo que nosotros no tenemos coincidencia con Milei y que el radicalismo se tiene que parar en la vereda del frente. Bueno, a nivel nacional pasa lo mismo y yo rescato la valentía de Lustó y del mismo Facundo Manes, de Pablo Juliano y de algunos diputados más que marcan una posición distinta. Nosotros tenemos que construir en la Argentina una alternativa distinta que no tenga nada que ver con el kirchnerismo, pero que tampoco tenga nada que ver con Milei. Usted recién dijo que en este contexto hay probabilidades de un desborde social o de un quiebre institucional. Sí, yo no le llamaría quiebra institucional, pero riesgo institucional sí, porque nosotros, yo creo que si la crisis se agudiza, nosotros vamos a vivir marchas, cacerolazos, situaciones muy difíciles de resolver. El presidente hoy todavía no sufre una erosión en el electorado, porque fue tan malo lo anterior que la gente tiene esperanza de que esto va a cambiar, pero no va a cambiar sustancial. ¿Qué va a cambiar? ¿Va a haber menos inflación? Sí, porque no hay consumo. ¿Va a haber más reservas en el Banco Central? Sí, efectivamente, y capaz que salgamos del cepo por eso. Pero no va a haber más producción. Las pymes están desesperadas, los comercios están diciendo que venden cada vez menos. Estamos viviendo una recesión de la cual no vamos a salir todos. Seguramente habrá un 40% de la población argentina que zafe del ajuste, que viva mejor y que goce de esos beneficios, pero el 60% de la Argentina va a quedar anclada en la pobreza y en la desesperación. Estimado Rossi, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, un abrazo, buenas tardes. Conversamos con el legislador Dante Rossi.